hago todos los miércoles. Coloco unos sobrecitos en las mesas. Usted colabora con los músicos y lleva unos pesitos, ya que vengo a tocar para ustedes. En forma prácticamente gratuita. Como ya le digo siempre, con 5 pesos no hacemos nada, así que traten de colaborar con lo que ustedes quieran, obviamente, no es obligatorio. Pero así los chicos se llevan algo, ¿eh? Por el gasto de transporte y todo, para todas las cosas acá. Todo cuesta, todo sale, todo es plata. Bueno, espero que lo disfruten, es una muy linda banda esta. Así que les voy a pedir que lo recibamos con un fuerte aplauso a los chicos de Proyecto Sendicida. ¡Fuerte aplauso, por favor! Muchas gracias, esto es Proyecto Sendecida. Estamos acá por segunda vez y es un gusto estarlo. Agradecemos la presencia de toda la gente. Hola, ¿me puedes dar retorno de esta guitarra, de la guitarra de él acá? Luis. Que data de tiempo atrás. Thank you. Gracias. Estrellas esperando la salida de Saturno. Hay un río serpenteante murmurando melodías sin palabras. Veo luces espaciales bajo una sombría aurora espectral. Y al final estoy acá esperando la salida de Saturno. Salió Saturno. Gracias. Se llama Mezclas. Lo que veo en el cielo, eso es cosa mía. Y ese maquillaje es parte de tu vida. Es por eso que hoy podrás saber lo que hay en tu mente, lo que hay en tu mente, canta en tu mente. Estar acá con todos ustedes sentados ahí tan cerca hace calor acá arriba, un poquito, pero bueno, ya nos estamos preparando para el mundial y tenemos que estar un poco más al día de ropa. Thank you. corazones voladores. Gracias, gracias. De veras. Yeah. Gracias. Jonathan Paul, versión Thank you. Thank you. Pegamos errores.